Vamos a hacer la oración de favor. Hoy abarcaremos el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento. Si Dios nos lo permite, vamos a alcanzar a ver tres aspectos. En este cuarto mandamiento hay dos aspectos. Hay un aspecto, hay un significado, hay unos elementos morales dentro del cuarto mandamiento. Y hay otros elementos ceremoniales. Los morales no tienen mayor reto para escudriñar, pero sí los ceremoniales. Vamos a darnos cuenta de lo que significa el cuarto mandamiento. Está lleno de teología, está lleno de alabanza a nuestro Dios y es muy complicado. Hay una puerta al final de la predicación, va a haber 5 minutos de preguntas. Durante la predicación no se van a aceptar preguntas, no se van a aceptar ningún tipo de interrupción para que esto sea de acuerdo a nuestro Señor. Pero al final, con toda la calma, y si no se atreven al final, saliendo exhortaciones, correcciones a mi persona, si yo llego a hacer una teología mala, bienvenidos serán. De verdad. Vamos a iniciar. Cuarto mandamiento. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo 20. Génesis, Éxodo. Éxodo capítulo 20, de los versículos 8 al 11, por favor. Éxodo 20, versículos, textos 8 al 11. Esa va a ser la base del cuarto mandamiento. Dice, le doy lectura, Éxodo 20, 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajará el hombre y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Me gustaría dar mucha introducción, pero no puedo por causas de tiempo. En el primer mandamiento vimos lo siguiente. Vimos el objeto de la adoración. ¿A quién se le debe de rendir honor, cuentas, alabanzas y adoración? Acá, hermanos, por favor. Atentos, por favor. ¿A quién se le debe de rendir honor? A Jehová únicamente. Es el objeto de nuestra adoración. Dios es el único. Ningún santo, ninguna imagen, ningún cantante, ningún futbolista. Única y exclusivamente Dios, el Padre, el Creador, nadie más. En nuestro segundo mandamiento vimos los medios de la adoración. No es a través de imágenes, no es a través de rituales, no es a través de leyes ceremoniales como en el Antiguo Testamento, Pascuas, no es a través de holocaustos. Es a través de un corazón sincero derramado a nuestro Dios, clamando de su ayuda y dándole gratitud. En el tercer mandamiento vimos la manera: no tomar en ningún momento el nombre de Dios en vano. Jamás jurar en su nombre, jamás decir: ay, Dios santo, ¿por qué me pasó esto? Cristo bendito. Cuando mencionamos el nombre de Jehová, cuando mencionamos el nombre de Yahvé, Adonai, Dios, Elión, Elohim, cualquiera de sus nombres, tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo. Jamás en un sentido liviano y ligero como somos. En este caso, el mexicano tiene mucha particularidad en esto. Hablamos muy a la ligera. Cuando nos refiramos a Dios, que sea con un sentido real, reconociendo sus atributos, su justicia, su amor, su paciencia, su tolerancia, su clemencia para con nosotros. Jamás en un sentido. Veamos que cuando entonamos himnos debemos de hacerlo con de corazón, pensando lo que estamos diciendo, no solamente repitiendo vanas palabrerías, dice la escritura, pensando lo que estamos cantando. Cuando oramos, conscientes de lo que estamos pidiendo, que sea de acuerdo a su palabra. Cuando pensamos en él, meditamos en su palabra, que sea de acuerdo a lo que él manda, de todo corazón. No simplemente hacerlo por hacer. Si lo vamos a hacer por hacer, no lo hagamos, por favor. En este cuarto mandamiento es el tiempo de la adoración. El tiempo de la adoración. Ya leímos Éxodo 20, 8 al 11. Pónganle un separador, por favor. Vamos a empezar, dice, la importancia del tiempo. En este cuarto mandamiento tenemos un día señalado, que es hoy domingo, en que los hombres deben dejar a un lado todas sus actividades laborales, intelectuales, materiales, para buscar a Dios. Dios nos ha concedido 6 días de la semana para cumplir todas nuestras obligaciones y ocuparemos de este día. 6 días nos dio Dios. Él tiene un orden, un diseño, y te nos dijo, tiene 6 días, fulanito, tutanito, tiene 6 días para trabajar, para dormir, para descansar, para todo. Arreglar, lavar, porque hay personas que dan ese argumento. ¿Por qué no fuiste a la congregación? Es que no lavé y tuve que lavar. No, vamos a llevar todos esos elementos. Un solo día ha sido señalado como un tiempo especial de adoración a Dios. Dios ha reclamado un día como suyo y es el domingo. Los hombres tenemos la tendencia de enredarnos en asuntos de este mundo en una forma indebida. Eso Dios lo sabe. La presión de este mundo y sus negocios tiende a controlarnos y a dominarnos. Y es así que aún nuestro diario vivir encontramos difícil encontrar un tiempo para leer la Biblia, nuestro devocional, y buscar a Dios en oración. ¿Cierto o no es cierto esto? Tenemos que estar orando. O sea, esto es irrefutable para el Hijo de Dios. Pero hemos encontrado también que el Hijo de Dios, el regenerado, nacido de nuevo, hay momentos en que no podemos orar. Nos distraemos, empezamos a orar al Señor y pasa al trabajo. Híjole, se me olvidó. Ay, tengo que hablarle al hermano. Tengo que preparar la comida. Híjole, no, nada. Entonces Dios sabe que hasta en los momentos de la intimidad con Él en la oración somos difíciles. Empezamos a leer la Biblia, Éxodo 20, y acabamos el capítulo, ¿y qué dijo? ¿Quién sabe? No sabemos lo que dijo. Entonces, Dios conoce nuestras debilidades y sabe que somos vulnerables a la hora de tener esta relación con Él, aún como regenerados. Para conocer a una persona, hermano, se requiere de tiempo. Se requiere de tiempo y práctica para ser bueno en algo. Si queremos conocer a nuestro Dios, el que nos redimió, el que nos sacó de ese calabozo, el que nos sacó de nuestras adicciones, de nuestras enfermedades, si queremos conocerle a ese Dios, tenemos que tener tiempo, tiempo de calidad. ¿Cómo se hace bueno el pianista? Practicando, estudiando. ¿Cómo se hace bueno el futbolista? Practicando, estudiando. ¿Cómo voy a conocer a mis hijos? Estando con ellos. De otra manera no hay cuestión, no hay otra manera. Para conocer a nuestro Dios, si es que nos ha redimido, tenemos que tener tiempo de calidad para este Dios. Y ese día especial es este domingo. No hay ninguna actividad que deba de interponerse, salvo una enfermedad o de vez en cuando pues una vacación. O sea, no estamos en contra de todo, pero a la medida posible no hay excusas, hermanos. Tienes que estar el domingo. Tienes que estar el domingo, porque Dios lo manda, no porque lo digamos nosotros, no porque lo diga la asamblea. Dice, vamos a ver la importancia de un día apartado para Dios. Este es el bosquejo. El primer punto era la importancia del tiempo. De todas maneras, el audio está ahí, y lo pueden escuchar en su casa detenidamente y pueden enriquecerse más y edificarse más. El segundo punto es la importancia de un día apartado para Dios. Ojo con esto, hermano, si no fuera por el cuarto mandamiento, aquí en Éxodo, ni siquiera tendríamos un día de domingo de descanso. No lo tendríamos. Este día domingo de descanso existe a causa de la influencia del cristianismo. ¿Sabían eso ustedes? En países no cristianos, ateos o comunistas, Rusia, China, no hay un día apartado para adorar al Señor. Si en tu trabajo te dan permiso de que no vayas el domingo, es porque está el cristianismo influyendo. Entonces debemos de corresponder. Así que debemos estar agradecidos por este día con nuestro Dios. Sin embargo, la mayoría de las personas a nivel mundo se aprovechan y quebrantan este día de adoración para hacer todo lo que quieran. Estas personas van de día de campo, van a jugar fútbol o algún otro deporte, van a las fiestas. Es muy común hacer fiestas de cumpleaños ese día, domingo, ¿verdad? Así lo hacemos nosotros también. Y van a visitar a los miembros de su familia y luego dicen, quédate un rato más, que al cabo siempre estás en la iglesia. ¿Quién no ha escuchado esas palabras? Dice, otros personajes utilizan el domingo para seguir con su pecado, para seguir con la borrachera. Yo mucho tiempo lo hice, el Señor me rescató de ello. Muchos domingos amanecía borracho y seguía tomando, tomando, tomando, drogándome, drogándome. Entonces, si Dios me ha rescatado de esa miseria, si Dios me ha traído, cuando no era digno de eso, ¿quién soy yo para no rendirme a mi Señor, al que me rescató? Yo iba directo a la condenación. Yo me gastaba todo ese dinero ahí. Yo tenía preocupada a mi madre, mi hermano, mi esposa. Si el Señor me ha traído con cuerdas de amor, ¿por qué no he de brindarle en gratitud? Un solo día no te pide seis y uno. Te da seis y te pide uno. Tomemos en cuenta esto. Así es la incredulidad, así es el inconverso. Hay gente que sigue con la fiesta. No se acabó el sábado. Y no se acaba el domingo. Y no se acaba nunca. Estas personas menosprecian y rechazan por completo la idea de que este día pertenece a Dios. Les parece una idea ridícula la idea de adorar a Dios en este domingo. Dicen las personas, tengo muchas cosas que hacer, más importantes, y a Dios se le olvida. Ahora el propósito de este día es para... ¿Para qué es el propósito, hermano? Yo les pregunto. ¿Para qué creen que es el domingo? Para adorar a Dios. ¿Quién es el beneficiado? Nosotros. Es para un bien espiritual, hermano. Es un tiempo para considerar nuestra relación con Dios. Aquí en la palabra de Dios tú vas a salir exhortado. La palabra de Dios tiene que convencerte, tiene que exhortarte, tiene que redarguirte. No te puedes ir de este lugar como si nada hubiese pasado. Tienes que aprender algo. Tienes que acordarte que Dios está al mando de tu vida, al control de tu vida, y que tú eres dependiente de Él en todo momento. Es para esto el domingo, para edificar nuestras vidas, para limpiar. Vamos, durante toda la semana nos cargamos de pecado, nos cargamos de debilidad y venimos y aquí se ablanda la carne. Es un ablandador de carne el domingo, es una bendición el domingo, es un tanque de oxígeno en este mundo corrompido, en este mundo que su sistema te induce a que tengas deudas y deudas y deudas, sensualidad, cualquier comercial, sensualidad, sensualidad, sensualidad, sensualidad. Este es un tanque de oxígeno. Allá está el mundo posmoderno con su televisión, como decía nuestro hermano el domingo pasado, no tienes persecución en la televisión, en el cine, en la música, tienes persecución, todo es relativismo, todo es posmodernismo, no hay absolutas. La verdad es, la palabra es verdad absoluta y la gente allá afuera no lo cree. Este es un momento muy importante, es un momento que nos mantiene vivos espiritualmente. El cielo, hermanos, anoten esto por favor, o acuérdense, el cielo es un domingo eterno. No te agrada el domingo aquí, no tienes nada que hacer en el cielo. No tienes nada, no te confundas, no nos confundamos. No te agrada este domingo, se te hace tedioso, gravoso, no tienes nada que hacer en el cielo, hermano. Perdóname, pero así es la realidad. El cielo es un domingo eterno, y en el infierno no hay ningún domingo, no hay ningún día de adoración. Así es de que examinaos si estamos en la fe, examinaos si Dios nos ha redimido, si Dios nos ha vuelto a nacer, nos ha renacido, su Espíritu nos ha alumbrado, como dice la Escritura, si nos ha amanecido, examinaos. Si bien es cierto que ya es tarde, eso no lo podemos descartar, ya es tarde, es domingo, sí debe haber cierto cansancio, cierto tedio, no estamos fuera de la realidad. Pero el Espíritu que mora en ti te va a dar la fortaleza, te va a dar la avidez. Tú vas a descansar el día sábado, no es que el domingo tengo que estar fresco. Es que el domingo tengo que llegar temprano. Ahorita vamos a ver todos los elementos, no, pero terminarlo para la próxima vamos a terminar. El problema mayor de todo esto es que este tiempo, no solamente a los incrédulos, sino también a los cristianos nos parece así. Cuando yo hablaba de fiestas, fútbol, deportes, actividades, yo hablaba de los incrédulos. No tuvimos por qué identificarnos. Tuvimos que identificarnos con nuestra vida pasada. Y el problema radica en que el cristianismo el día de hoy conoce poco acerca del día de reposo. ¿Es cierto o no es cierto esto? Como cristianos, en las iglesias donde estuvimos, no se nos enseñaba qué es el día de reposo, qué es el cuarto mandamiento. Pensamos que era hacer lo que quieran siempre cuando fuera de la iglesia. No, vamos a ver un montón de elementos. Y poco a poco, hermano, no sintamos como que, ¡chin! Ya llegó la ley y tengo que ser perfecto. No, poco a poco. Pero el problema es ese. El problema es que aún los cristianos tienen esa... Bueno, podríamos decir en este caso los que se dicen llamar, ¿verdad? Porque yo sé que el verdadero cristiano no se le hace gravoso. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo creemos en hermanos que reconocemos que son nacidos de nuevo, que Dios les ha traído. En estos hermanos no vemos esa ambigüedad de que me gusta o no me gusta. En estos hermanos vemos gozo. Vemos gozo por ver al cuerpo de Cristo, reunirnos, abrazarnos, un beso, ¿cómo están? Me da gusto verte, que el Señor te sigue bendiciendo con vida y que sigues creciendo, que sigues anhelando. Siempre en la escritura habla de un cuerpo, ¿cierto o no es cierto? Habla de un pueblo, habla de una familia, habla de un rebaño, habla de una vid. Nunca se ve en la escritura un miembro solo, nunca se ve una mano por ahí sola, nunca se ve una oveja perdida, se pierde, va por ahí el pastor, es lo que veíamos. Entonces, si nos consideramos y creemos que Dios nos ha traído a vida nueva, tenemos que estar aquí, no hay de otra, no hay de otra. Si hemos tenido dificultades, nos hemos metido en enredos, tenemos que regresar y hacer bien las cosas. Pedir en oración que Dios, si estoy trabajando, que Dios me quite esto, que me ponga un orden para que yo pueda glorificarle y venga una bendición verdadera. Económicamente Dios lo bendice, ahorita vamos a ver todo eso. El tercer punto es acuérdate del día de reposo para santificarle, la frase. Esta frase, acuérdate del día de reposo para santificarle, esto quiere decir ponerlo aparte para uso santo, dedicarlo al Señor, porque aún Él mismo lo creó y lo bendijo. Génesis 2, del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3, por favor. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este día es apartado para los santos. Dios lo creó, Dios mismo lo bendijo. Ahora pasemos un poquito al aspecto moral. Yo les comentaba, son dos elementos. El elemento moral, que es la práctica, lo que permanece, ahorita vamos a ver. Recuerden una cosa, quiero hacer un paréntesis. Muchos no lo van a entender, pueden preguntarlo al final o hasta el final. O sí, comentarlo. Hay dos aspectos, les comento. Uno es moral. Acuérdense, cuando vimos la interpretación de los 10 mandamientos, vimos eso. Los 10 mandamientos tienen elemento moral, que es eterno, muestran el carácter de Dios. Esto es el carácter de Dios. Pero hay un elemento ceremonial dentro de la ley que ya no seguimos. Ahorita lo vamos a ver por qué ya no lo seguimos. ¿Qué es lo ceremonial? Las Pascuas, las fiestas, los holocaustos, los días de luna, todo eso. En el cuarto mandamiento hay un elemento moral práctico para edificación y hay un elemento ceremonial que sería el pueblo de Israel. Ese ya no lo seguimos. Ahorita lo vamos a ver. Dice que, porque el cuarto mandamiento tiene dos sentidos, ya lo dijimos, moral y ceremonial. El significado ceremonial del séptimo día. El séptimo día, sábado, ¿ustedes saben cómo empezaban los judíos la semana? ¿Cuál era el primer día de la semana? Domingo. ¿Cuál era el séptimo día de la semana? Shabbat. El sábado. Yo antes de estudiar todo esto, y yo sí me preguntaba, porque hay una organización, un grupo que se llama Adventista del Séptimo Día, ¿lo han escuchado? Uh-huh. Y hay muchos cristianos de corte carismático pentecostal que defienden el Shabbat, el séptimo día. Y yo he visto debates en internet, hay muchos debates en internet, y yo me inclinaba un poquito más por el Shabbat, porque está bien claro en la escritura, séptimo día, no primer día de la semana. Ya viendo los debates me ayudó un poquito, pero al estudiar esto, este bosquejo es del pastor Tomás Montgomery, el pastor de Omar. Ya quedé convencido de la realidad. Ya, o sea, ya estaba convencido, pero reafirmó lo que no podía entender. O sea, lo que no veía yo eran argumentos de por qué cambiamos. Porque uno de los, la controversia, te la vamos a ver, en la controversia, uno de los argumentos de ellos es de que Constantino, ya vimos la historia de la iglesia, no me voy a regresar todo eso, pero Constantino, dicen ellos, cambió de sábado a domingo queriendo adorar a sus dioses paganos. Entonces dicen esos adventistas, son ustedes producto, están, incluso dicen ellos que el adorar a Dios en domingo es la marca de la bestia, que viene en Apocalipsis. Ahorita vamos a llegar allá. Entonces, el día séptimo era el sábado, tenía un significado ceremonial, moral. Consideremos ahora el elemento ceremonial de este mandamiento. Es muy importante porque nos enseña muchas cosas. En primer lugar, algo específico de la obra de Cristo. Esto es lo que nos enseña ceremonialmente. Nos enseña algo específico de la obra de Cristo en el camino de la salvación. Esto nos enseña lo ceremonial. Segundo elemento. El segundo elemento ceremonial explica el porqué de la abolición del sábado y el porqué los creyentes bajo el Nuevo Testamento guardan el domingo. Empieza lo difícil, perdón, pero así es. En tercer lugar, nos ayudará a contestar los errores de los adventistas del séptimo día y otros grupos o sectas que bajo el Nuevo Testamento, o sea que bajo a la dispensación actual, considera necesario guardar el día sábado. ¿Ustedes nunca les ha pasado esta controversia por la cabeza? Sí. Sí, también. Es que es importante. Estos que les ha brincado poquito eso, se van a conectar un poquito más. Bueno, vamos a ver el asunto de controversia. Ojo, para si algún día Dios pone este tipo de hermanos, no, de personas, no son hermanos, perdón. Este tipo de personas, podamos dar, como dice la Escritura, una esperanza en lo que creemos. Podemos dar una explicación, estamos llamados a dar una explicación. Ahí va. El día de hoy, en nuestros tiempos, existe una gran controversia por este tema. Si el día de reposo debe ser el sábado o el domingo. Vamos a ver un aspecto. Dicen ellos, estos son 1, 2, 3, 6 puntos que dicen ellos, 6 argumentos. Ojo con esto. Ellos dicen que el día sábado es de obligación perpetua, o sea, por siempre. Punto número 2, ellos dicen que es obligatorio para todos los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Punto número 3, que la observancia, ¿entienden esta palabra? Ahorita lo que estamos haciendo es observar el domingo. Que la observancia del día domingo es de origen, ¿qué? Pagano. Cuarto, que el cambio del séptimo al primer día de la semana fue efectuado por el Papa o Constantino. Cinco, que todos los que guardan el domingo llevan la señal o la marca de la bestia. Así es de que, para los que se preguntaban cuál es esa señal, aquí está. No es cierto. Es decir, del anticristo. 6, que es necesario guardar, ojo con este más importante, y lo creen, no es mentira. Dicen ellos que es necesario guardar el día séptimo para ser salvos. ¿Herejía o verdad? Este punto último es el hilo delgado donde todo truena. O sea, ellos están diciendo, o son salvos ustedes que adoran el domingo, o somos salvos nosotros que adoramos los sábados, como dice la ley. Este punto es el que, por eso dije, no somos hermanos. Porque para ellos nosotros no somos salvos. Para ellos, nosotros llevamos la marca de la bestia o del anticristo en el Apocalipsis. Para ellos nosotros somos de origen pagano. Para ellos nosotros seguimos a Constantino. Porque la ley lo dice. 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó de sus obras. Así lo dice el diseño. ¿Cómo podemos contestar estos argumentos? Aquí viene nuestra respuesta. En primer lugar, los 10 mandamientos no fueron dados para salvarnos. Es lo primero que les tenemos que decir. En el Nuevo Testamento enseña claramente que nadie puede ser salvo guardando los 10 mandamientos. Anótenle, por favor. Gálatas 3, del 10 al 11. Esto ya lo hemos estado viendo en casi cada mandamiento. Al principio, la interpretación lo vimos muchas veces. Gálatas 3, de 10 al 11. Y Gálatas 2, 16. 3, del 10 al 11. Y 2, 16. Hermanos, o para los que no han escuchado, ustedes ya lo saben, los que están aquí, los que ya tienen tiempo. ¿La ley para qué nos sirve? Es un ayo. Es nuestro ayo. ¿Qué quiere decir ayo al griego? Paidagogos. ¿Qué quiere decir paidagogos? Maestro de niños. La ley nos enseña el carácter moral de Dios. La ley nos enseña como a niños. Por eso que Pablo dice, conocí la ley y vi mi pecado grandote. La ley no es para salvarnos. La ley es para hacernos a conformidad a nuestro Señor Jesucristo, para llegar a su imagen del varón perfecto, para agradarle a Dios. Porque, ¿qué dice Santiago, hermanos? Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya vimos Gálatas 3, de 10 al 11, Gálatas 2, del 2 al 16. En segundo lugar, el Antiguo Testamento enseña que el día sábado era una señal. Era una señal entre Jehová Dios y el pueblo de Israel. Vamos a Éxodo, por favor. Vuelvo a repetir. En segundo lugar, segundo argumento, es que el Antiguo Testamento enseña que el día sábado era una señal entre Jehová y el pueblo de Dios. Éxodo, dije, 31. Éxodo 31, del 12 al 17. Dice, habló además Jehová diciendo, Jehová Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Porque es señal entre mí, o sea, Jehová, y entre vosotros, por vuestras generaciones, o sea, ustedes y sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová, os santifico. Era señal entre Israel y el pueblo de Jehová y el pueblo de Israel, no entre Jehová y los creyentes. Segundo texto, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20. Versículo 12. Ezequiel 20, 12. Dice. Ezequiel 20, 12. Dice. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí Jehová y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Otro argumento está en Éxodo 20, en Ezequiel 20:20, ahí mismo. 20:20. Dice en el 20:20, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y nosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Este es el segundo argumento. El Antiguo Testamento enseña que era una señal entre Israel y Dios, no entre nosotros. Entonces el sábado fue una señal de Dios y su antiguo pueblo Israel. Tercer lugar, bajo el antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? También ya vimos todo el tema de los pactos, duramos casi medio año, es un tema bien difícil, bien extenso. El antiguo pacto es el pacto de la ley. Ya eso fue el Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, las restricciones y los reglamentos que gobernaban la observancia del séptimo día eran de suma importancia. Por ejemplo, encontramos en el Pentateuco. ¿Qué quiere decir Pentateuco? Atentos, por favor. Los cinco libros primeros de la ley, lo que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomios. Ese es el Pentateuco. Bajo el Pentateuco eran de suma importancia. Los judíos, por ejemplo, eran obligados a dejar de trabajar y a dejar de hacer cualquier cosa que obligara a otros a trabajar. Vamos rápido a Éxodo 20. Éxodo 20. Esto sí lo vamos a leer claramente para que veamos cómo es que se conducía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esto nos va a dar referencia para cómo nos debemos de dirigir nosotros. Éxodo 20, del 9 al 10. Dice: seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tus extranjeros que están dentro de tus puertas. O sea, los judíos estaban obligados a dejar de trabajar, y no solamente a eso, sino que no puedan poner a trabajar a sus criados, a sus siervos, ni a sus animales. A ese grado estaba la cosa. Vamos ahora, ahí mismo en Éxodo, no, Deuteronomio 5:4, Deuteronomio 5:4. Dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. 15. Deuteronomio 5:14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu amo, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, tu sierva como tú. Nadie trabajaba. Otro punto, se les prohibía encender fuego. Éxodo 35:3. Alguien dirá: yo no prendo fuego. Pero prendes la luz, prendes el microondas, prendes el carro, prendes todo eso. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver que no se puede hacer nada de eso. Nada se puede hacer. Éxodo 35:3. Éxodo 35:3 nos dice: no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Vayan contando todo lo que no hacían. Se les prohibía recoger leña. Números. Vamos a Números. Éxodo Números. Números 15. Números 15, del 32 al 36. Números 15, del 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña. Ojo con este, por favor. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Se imaginan la escena? ¿Están meditando? Y los que le hallaron recogieron la leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, que era su profeta, su hermano, y a toda la congregación. Aquí está la palabra congregación. Y los puso en la cárcel. Y lo pusieron en la cárcel. No estaba ya establecido lo que se le debía de hacer a esta persona. 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente, ¿saben la palabra lo que quiere decir irremisiblemente? Sí o sí, sin vuelta de hoja, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Dios. Esto era el Nuevo Testamento. Digo, el Antiguo Testamento. Así eran las cosas en el Antiguo Testamento. Por recoger leña. ¿Para qué era la leña? Para hacer de comer. ¿Era malo hacer de comer? No, no era malo. Para bañarse tal vez, no era malo. Para reparar su casa, no era malo. Pero estaba establecido por Dios que así fuera en el Antiguo Pacto. Para los que lo guardan y defienden el sábado, ¿lo cumplen como ellos? No prenden tele, no prenden el radio, no prenden el... Vamos viendo, porque todavía hasta viajar era malo. Vamos ahora, ya vimos, no podían encender fuego, no podían recoger leña. Éxodo 16, tampoco, también les era prohibido preparar comida. Éxodo 16, del 22 al 26. 16, del 22 al 16. En el sexto día recogieron doble porción. Ojo con esto. O sea, sí, el viernes, antes de que llegara el sábado, el día de reposo, el viernes, el sexto día, recogieron doble porción de comida. Dos gomeros, ¿qué es gomeros? Son como dos toppers, de ahí viene la palabra topper. Bueno, eso no es cierto. Pero eran dos toppers, como de más de 2.5 litros. Bueno, estas personas recogieron 2 gomeres para que cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, Moisés, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el día santo, día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy viernes. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy viernes. Y lo que es sobrado, guárdalo para mañana. No hagas de comer el día de mañana. Así de que pues compren comida, no hagan. No se crean, ya estamos bajo el nuevo pacto. Pero hasta eso les era prohibido. Hasta eso. Hasta preparar comida. Ahora vamos a ver otro aspecto. Se les prohibía viajar. Éxodo 16. Éxodo 16 ahí mismo, del 29 al 30. Mira que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. En el sexto día nos da pan para 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que ellos estaban maná del desierto, estaban comiendo. Estaban como a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de eso? La mayoría. Entonces Dios les estaba dando diario comida y no la podían guardar. Nada más que ese día les dijo: recuerden que Jehová nos está dando para comer 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Nadie salga de él. Así el pueblo reposó el séptimo día. ¿Hasta cuál les dije? 30, ¿van? Ok. Así el pueblo reposó. El último punto. Se les prohibió llevar carga, comprar y vender. Se les prohibió llevar carga, trasladarse, comprar. Vamos a comprar para acá, vamos a comprar para allá, para hacerle caso al sistema que impera ahorita. Ojo con esto, eso nos puede ayudar. Aunque no se nos prohíbe ir a comprar, nos puede ayudar porque el mundo nos dice: ve a comprar. Y ya tenemos un nuevo carro, un nuevo modelo que ya habla solo, camina solo, estaciona solo, y etcétera. Y miles de cosas. Y esto, si bien no nos obliga a no ir, también nos enseña que reposemos. Vamos a Nehemías. Nehemías 13, por favor. Sí, Nehemías 13. Nehemías 13, del 15 al 29. Dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos y de toda su suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y a toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá y en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta de vosotros? Algo retórico. ¿Hacéis profanando así el día de reposo? Dice: ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no se les abriese hasta después del día de reposo. O sea, se ordenó: no les abras, ahí déjalos hasta mañana. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera, dice el 20, hasta ahí nos quedamos, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían especies de mercancía. Se les prohibió, prohibido, no se puede, no pueden traer nada. Ahí se van a estar hasta el otro día. Entonces estos reglamentos fueron obligatorios para todo el pueblo de Israel, incluyendo a los siervos y a los extranjeros que vivían entre todos. Esto bajo la pena de muerte. Acuerden que era la pena de muerte para quienes quebrantaban estas restricciones. Entonces preguntaríamos, como hace rato comentaba, los adventistas, sabatistas, todos estos grupos, ¿cumplen con todas estas cuestiones? Vamos a, bueno, vamos a leerlo, anótenle por favor, Santiago 2:10. Si ellos se apegan a la ley, quiere decir que están bajo la ley. Y Santiago dice en 2:10, dice, pero cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si estás guardando la ley, estás guardando el cuarto mandamiento, más te vale que los cumplas todos y bien, si no, estás condenado. La distinción entre la ley ceremonial y la moral, los aspectos ceremoniales fueron temporales, las ceremonias fueron temporales, los morales son de valor permanente, los aspectos ceremoniales eran figuras que apuntaban hacia las verdades espirituales acerca de la persona de Cristo. ¿Qué eran los ceremoniales? Vuelvo a repetir, ¿qué eran aspectos ceremoniales? Los sacrificios, todo el propiciatorio, todos los holocaustos, todas sombras y figuras. ¿Por qué ya no tenemos sacrificios? Porque ya tenemos el único sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ya no tenemos propiciatorio? Porque Él propició la ira de Dios. Sobre Él cayó la ira, no sobre nosotros. ¿Por qué ya no tenemos templos en Jerusalén? Porque nosotros somos el templo, somos piedras vivas. Todo apuntaba a Jesucristo. Todo. Ese es el aspecto ceremonial. Es por eso que no lo podemos seguir. ¿Cuál sí podemos seguir? El moral. El de la gratitud, el de la alabanza, el de la adoración, el de estar, el venir a adorarle. Los aspectos eran principalmente, los aspectos de ceremoniales eran ritos y eran ceremonias relacionadas con todo lo que ya les acabo de decir, con el templo, los sacrificios, sacerdocio, días especiales, la Pascua, día de propiciación, los demás días festivos. El Nuevo Testamento describe las cosas que forman parte de la ley ceremonial como la sombra, es decir, figuras o tipos, figuras que apuntaban hacia la realidad. Esto es saber, hacia la persona y obra de Jesucristo. Hebreos 10.1 nos dice, anótenle, yo lo voy a leer, Hebreos 10.1, dice que la ley ceremonial, los aspectos ceremoniales, tenían la sombra de los bienes venideros. Tenían la sombra de los bienes venideros. ¿Quiénes son estos bienes venideros? La bendición de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, este punto que vamos a abordar ahorita es el último, y es el más importante en lo ceremonial. Yo les pregunto, ¿hacia dónde apuntaba? Ya es fácil de contestar. ¿Hacia dónde apuntaba el elemento ceremonial del día sábado? Me voy a hacer un dibujito, como lo hace Omar. Dice que aquí es la cruz. Este es Cristo. Anótenle, por favor, los versos, Colosenses 2, 16 al 17, Hebreos 3, 16 al 19, y mismo Hebreos del 4, del 1 al 11. Y acá tenemos a Génesis. Esto es la creación. Esto es la creación o el orden de Dios establecido. Aquí tenemos a Moisés. Aquí tenemos a David. Esto es en el 1406 antes de Cristo. Esto es en el 900 antes de Cristo. Ahorita les explico todo esto. Y aquí estamos nosotros en el 2016. Ok. Fueron 400 años de esclavitud. Aquí está el Pentateuco. Pues ahí se va. Ok. ¿Qué representa este dibujo? Vamos a Colosenses 2, 16 al 17. Colosenses 2, Efesios, por ahí, Colosenses. ¿Hacia dónde apuntaba el elemento ceremonial del día sábado? Pueden contestarlo, ¿verdad? Hacia Cristo. Colosenses 2, 16 al 17 nos dice: por tanto, ojo con esto, por tanto, nadie nos juzgue en comidas o en bebidas, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie nos juzgue. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie te juzgue, nadie cristiano, nadie los juzgue en el, por el día de reposo, porque todo eso era sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir ya llegó. ¿Sale? Hebreos 3, con esto ya terminamos. Y la próxima semana, si Dios nos presta vida, concluimos, porque falta muchísimo. Hebreos 3. Esto que vamos a ver es hermosísimo, es bellísimo, hermano. Más te vale que despiertes, que estés atento, porque esto es una verdadera belleza, lo que vamos a ver a continuación. Hebreos 3, 16 dice: ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró, ojo con la palabra, a quiénes juró que no entrarían en, ¿qué dice ahí? En su reposo. Sino a aquellos que desobedecieron. Ahorita les voy a explicar. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora leemos el 4, del 1 al 11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ah, caray. ¿Sí se fijan aquí algo? ¿Un elemento? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ya que está vigente, hay un día de reposo, que no era el sábado, ahorita vamos a ver todo eso. Algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva, el evangelio, como a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los israelitas. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos ¿en qué? En el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así: del séptimo día, y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva a Israel no entraron por causa de su desobediencia, otra vez Dios determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Hasta cuál les dije? Hasta el 11. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado ¿de qué? De sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Les explico, muchachos, lo que dice aquí. Cuando Dios creó el día de reposo y lo dio como mandamiento, ¿dónde fue dado por primera vez? Aquí no hubo ley. Aquí no hubo ley, no había. En Éxodo. Fue aquí en Moisés y Josué. Aquí fue dado en el cuarto mandamiento. ¿Sale? Uh-huh. Esto fue en el 1406, ya habían pasado muchos años. ¿Se acuerdan de esto? Uh-huh. Esto para dónde apuntaba. ¿Vale? Primeramente. ¿De dónde fue sacado? De la creación. Este día, cuarto mandamiento que Dios le dio, Dios se lo dio. Esto apunta a la creación. Dios creó un día, pero la creación apunta a un reposo mayor. Por eso dice que dejaron de descansar de sus obras. Esto es el significado real. Cuando tú llegas a la, perdón, ya le dije como Tomás. Cuando tú llegas a la salvación, ya tienes que descansar en tus obras, ya no obres. No te vas a ganar tú la salvación es de Jehová. Es por eso que fue instituido en la creación, porque Dios lo apuntaba a la cruz. Este reposo del que habla, vamos de nuevo a ver. Vemos que no es el cielo, porque dice que entramos creyendo. Vemos que no es la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Josué los llevó a la tierra prometida y no les dio el reposo. Y el versículo 10 es el clave. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿quién es este reposo? El reposo es Cristo. El séptimo día es Cristo. No es el Shabbat. No son las obras de nosotros. Por eso dice lo importante. Porque el que ha entrado en Cristo, en su reposo, también ha reposado de todas sus obras como Dios de las suyas. Cuando Dios reposó de sus obras, fue un símbolo de la cruz de Cristo. Fue un símbolo, nos dejó enseñanza de lo que debíamos de hacer. ¿Sí explico? Israel lo manifestaba en sombras y figuras. ¿Cómo lo manifestaban? No haciendo nada. Para el cristiano no es de que no haga nada, es de que haga mucho, pero espiritualmente, orando, asistiendo a la congregación. Esto es lo que representa para nosotros. No es de que nos quedemos pasivos ni de que no comamos, es de que estemos orando. Antes de venir a la congregación tenemos que orar. Está muy distorsionado el día de hoy, el día domingo. Cada quien hace lo que quiere, como los incrédulos, profanando el día de reposo y haciendo lo que cada quien se le antoje. No es así. Tiene una simbología maravillosa que nuestro Señor Jesucristo. El día de reposo es la salvación que nos ha traído Dios. Eso significa, ya no andemos en nuestras obras. Nuestras obras son la consecuencia de la salvación, no son para salvación. Esto se los encargo, si gustan, lo pueden leer detenidamente. Pueden escudriñarlo y la próxima semana lo seguimos nosotros abordando. Vamos a orar, aquí nos quedamos, ¿sale? Cerramos nuestros ojos. Querido Padre Celestial, agradecemos que nos puedas dar conocimiento de tu bendito edad de adoración. Danos gracia, danos entendimiento, abre nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe a entender las verdades espirituales. La mente natural, dice tu palabra, no puede entender las cosas espirituales. Solamente el hombre espiritual, solamente a quien tú has traído de nuevo. Y Padre, no queremos entenderlo solamente en nuestro pensamiento intelectualmente. Queremos entenderlo, queremos digerirlo y queremos obedecerte, Dios. Antes tú prohibías y aún matabas a aquellos que profanaban. Si hoy fuera tu ley, ya estuviéramos muertos, yo creo que todos, Señor. Al menos yo sí, Padre. Agradezco, aquí veo tu nuevo pacto, aquí veo la gracia, no la ley, y la ley me ayuda a saber cuán agradecido debo de ser. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendigas con toda bendición espiritual. Si nos has dado el reposo a nuestro Cristo, con Él juntamente todas las cosas, que nada obstaculice, que no haya piedras en el camino para que lleguemos a adorarte, Dios. Gracias por lo que nos has bendito. Que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te queremos, te amamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? Yo sé que obviamente hay muchísimas preguntas. Si alguien dice yo no tengo ninguna, si yo me pongo a preguntar, yo sé que van a salir todas. A lo que me refiero es algo en especial, algo que diga, no, es que todo no, yo no entiendo. ¿Nadie? Ahí, dale. Bueno, me quedó claro el día domingo, en qué momento se instituyó, o es un día nada que se dio como día de reposo, como día de adoración. Uh-huh. Ahí no, o sea, ¿por qué domingo? Lo que pasa es que en esta parte yo nada más me quedé como a la mitad del estudio.